lanza esta campaña, que es un carnaval sin exceso. Lo que queremos es difundir el mensaje de que lo disfrutemos sanamente, de que sea un carnaval de libre de violencia, de que no cometamos los delitos, que siempre justamente en esta fecha es cuando más salen. Y bueno, estamos ahorita en esta campaña para difundir el mensaje y así dar el conocimiento a toda la población. ¿Solamente Montero están llegando? A todos los distritos y a todos los municipios estamos llegando con mensajes, con folletos que salimos a las rotondas, mandando el mensaje de un carnaval sin exceso. ¿Primera vez que lo hacen en la población? No, ya venimos trabajando más de 7 años que justamente en esta fecha lo lanzamos nuestra campaña para concientizar a las personas a que lo pase con tolerancia y respeto.